Nos vamos con una canción, Douglas. Una canción que lo grabamos con mucho cariño y este tema dice Estrellita para ustedes. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Hasta otra siguiente oportunidad. Sí. Grandes éxitos. Gracias. Y nos despedimos con esta maravillosa canción. Estrellita. ¿Cuántos corazones han llorado con esta canción? Para Estudios Arlina, Auner y Edmar Murillo. Estudios Arlina. Ajá. Una más. Para Alfredo Chupayo, Huancayo, página para toda la familia de Huancayo, Alfredito Chupayo. Para Jersey, con mucho cariño también. Ahí está. Para Jaime Chávez, en Huaraz. Cristina Lázaro, hotel Chisa Peruana. Gracias, Yoleva. Estrellita, tú que conoces de mis lamentos, acompáñame hoy. Estrellita, tú que alumbras mis noches tristes, desde que él me dejó, a ti te cuento toda mi pena. A ti te cuento sufro por ese amor. ¡Vamos! Eso sí. Estrellita, tú que conoces de mis lamentos, acompáñame hoy para todos ustedes. Ajá. Para mis amigos de Cerro de Pasco, con mucho cariño. Eso. Para todo el sur de nuestro querido Perú. ¡Vamos, vamos, Douglas! ¡Una más! Arriba las manos y las palmitas virtuales a través de las redes sociales. ¡Hay vida, hay vida! ¿Y cómo lo cantamos en casita? Estrellita, tú que que él me dejó, a ti te cuento toda mi pena, a ti te cuento de mis lamentos, como yo lloro por ese amor, como yo sufro por ese amor. Él es mi adoración. Él es mi adoración, él es mi único amor. Ve y dile por favor que sufro por su amor. ¡Vamos! ¡Nos vamos a Yauyos! ¡Zapateando y gozando! ¡Ajá! ¡Leslie Cabello! ¡Eso sí! Gracias de todo corazón a mis amigos de ICAX. Gracias, John Leiva Producciones. Gracias, Briseli. Gracias. Gracias, Maritza. Jambriel. Gracias, Angelina. Para mi papá Orlando, para mi madrina Melissa Sedano. Wilber del Castillo. Encantos del Perú. Eso sí. Para Jesús Chávez Napán. Vamos, Víctor, ese bajo. Sí, sí. Y Junior. Ajá. Y ahora, sí, sí, que Dios me los bendiga grandemente. Conmigo será hasta la siguiente transmisión. Ajá. Gracias. A Bordaduría Tania. Al Penthouse del Rey. Ok, para Joaquín, para Fabricio. Eso. Bailando, zapateando. Mm-hmm.